una capuchina pequeñita, alcachofa y fresas. Las alcachofas son las altas. Caléndula, ajos, berenjenas, cebollas en flor, pimiento, romero, frambuesa, romero, tomate, lechuga, todo tomate. Y alguna albahaca debe haber plantada entre los tomates. Y aquí lavandín, con alguna caléndula saliendo, y romero también, al principio del bancal. Allí al fondo hay tomillo y pepino, brócoli en flor, remolacha roja, repollo en flor. Siempre viva o perpetua, citronela, tomates, santolina en flor, ahora la siempreviva y la santolina están en flor las dos, y orégano. Y aquello no sé si es una espinaca que ha quedado del invierno o son judías. Tomate y siempreviva. Calabacín, romero y romero rastrero y más caléndula. Y alguna judía verde entre el calabacín. Tomillo, perejil rizado, pepino, lechugas, roble, escarolas en flor, habas secas, habas secándose para obtener semillas y más romero. Melón y sandía. Y restos de beza del invierno.